recién para hacer algún comentario. Yo creo que tanto ayer como hoy, absolutamente todos los temas que estuvimos conversando tienen inevitablemente raíces políticas. Presentate para los que no te conocen. Mijail Pastorino, Ministerio de Energía de Salta. Y muchas de las cuestiones que estuvimos debatiendo entre ayer y hoy quisieron ser orientadas técnicamente, y es inevitable que tienen raíces políticas. Y nosotros no podemos tener miedo en decir, estemos donde estemos. Porque no es lo mismo tomar una decisión desde cualquier institución y desde cualquier nivel de cualquier institución, cuando vos rumbias para un lado o para el otro. Esa es una decisión política. Y el hecho de priorizar la producción familiar y el desarrollo rural a partir de 2005 responde a cuestiones netamente políticas. Y no hablamos de política partidaria, sino de rumbo, de estrategia país, de modelos, que son muchas veces contradictorias con las predominantes o con las dominantes. Y la prueba más clara está en la década de la política neoliberal que tuvimos en América Latina. O sea, cuando el Estado desaparece, gobierna el otro. Y ayer se planteaba, bueno, ¿cómo hacemos para que estos procesos continúen sin el apoyo del Estado? Bueno, es imposible. No hay. No hay estabilidad o sustentabilidad si el Estado interviene en estos procesos, porque los que dominan son otros. Entonces, no podemos pensar en cuestiones investigativas, investigación, academia, institucionales, si no le ponemos un trasfondo político con un debate abierto que atraviese toda la sociedad. Porque esa es otra cuestión que en realidad está trancando procesos y que es que nuestra sociedad no ha debatido esta cosa. Nosotros acá estamos convencidos y técnicamente podemos discutir, coincidir o discernir, pero no hay un consenso en nuestra sociedad sobre estas cosas. Entonces dificulta cualquier proceso, absolutamente cualquier proceso institucional, social, a nivel público, privado, en la medida que no acarre, que no lo llevemos a la entraña como sociedad. Entonces las cuestiones políticas son inevitables y deberíamos ponerlo más arriba de la mesa. Porque lo que se mantiene debería ser el rumbo y lo que debería cambiar son las herramientas. En ese proceso sí hay cuestiones técnicas, pero en términos de rumbo no hay margen para dar un paso atrás en el debate.